Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 79 de Fotografía Digital, @memoflores.com. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y en el capítulo 79 de este podcast semanal estaremos hablando sobre la fotografía macro, la fotografía de acercamiento. Este tema ya ha sido sugerido muchas veces en los foros de discusión, me habían escrito algunas personas y no había dedicado un capítulo completo a hablar del tema, ya que en lo personal hago muy poca fotografía macro y bueno, pues vamos a hablar del tema, pero bajo un punto de vista muy general, muy superficial, quizá. La fotografía macro la utilizamos para cuando queremos hacer fotografías de objetos pequeños. Algunos de los temas más comunes son las flores y los insectos, los bichos. En lo personal utilizo la fotografía macro para fotografía de alimentos, fotografía de joyería y para también fotografiar productos pequeños en general, y también utilizo este tipo de fotografía para reproducir imágenes cuando le tengo que, como no tengo escáner de diapositiva, por ejemplo, cuando quiero digitalizar una diapositiva, digo, en baja calidad, en la calidad que me dé el sensor de mi cámara, o a veces para tomar a una foto 4x6, 5x7, a veces que me piden hacer un acercamiento por ahí de una cara, bueno, utilizo un lente macro para hacer este tipo de fotografía. También, ahora que me acuerdo, hace poco un cliente, pues hace poquito me pidió una fotografía de una hoja de césped, de jardín, de pasto o zacate, como le decimos aquí en México. Y bueno, pues como la intención era que esta hojita, esta pequeña hoja, llenara todo el cuadro de la fotografía, bueno, también tuve que utilizar por ahí un lente macro especializado. Vamos hablando primeramente de las opciones de lentes que tenemos, que hay en el mercado. En la línea actual de lentes Canon tenemos un lente 50 milímetros, un 100 milímetros y un 180 milímetros. Todos estos lentes son EF, es decir, para usarse con cualquier cámara EOS. Hay un nuevo modelo, un lente de 60 milímetros, que es de la línea EFS. Y bueno, este lente es solamente para utilizarse con cámaras de sensor APS tipo C. También encontramos, pues para personas muy metidas en la fotografía macro, pues Canon ofrece un lente de 65 milímetros. Vamos a hablar más adelante de este lente específicamente. Vamos a ver en Nikon, la línea actual de lentes Nikon. Encontramos tres opciones: un lente de 60 milímetros, un lente de 105 milímetros, f2.8 BR, y también tenemos por ahí un lente de 200 milímetros. Y finalmente, la marca Sigma ofrece para usuarios Pentax. Un saludo por ahí a los usuarios Pentax que luego se quejan de que nada más hablamos de Canon y de Nikon y de Sony. La marca Sigma para estos usuarios de Pentax, de Sony, de Panasonic, etcétera, ofrece cinco opciones de lentes: uno de 50 milímetros, 70 milímetros, 105 milímetros, 150 y 180 milímetros. Todos estos lentes que acabo de mencionar son lentes especiales dedicados para fotografía macro. Es muy fácil reconocer estos lentes ya que tienen una distancia focal fija y tienen la palabra macro o micro claramente pintada en el mismo lente. Ya había comentado anteriormente que siempre es bueno tener espacio suficiente para trabajar y tener una distancia razonable de nuestra cámara al sujeto. Esto es válido pues para fotografía de personas, para retrato y también para producto. Y bueno, pues aplica muy bien para la fotografía macro. Hasta el momento no he escuchado de una buena razón para utilizar un lente macro corto. Si por ahí, me refiero corto a de distancia focal corta, como 50 milímetros. Si por ahí hay alguna escucha que se le ocurre una razón, tal vez aparte del precio, le agradeceré pues que ponga esta razón, que la ponga ahí en los comentarios del podcast. Pero bueno, les comentaba que las principales marcas de lentes ofrecen lentes macro a partir de los 50 milímetros. Anteriormente, con la fotografía análoga de una cámara de 35 milímetros, esta distancia focal era muy incómoda, la distancia de 50 milímetros, ya que teníamos que estar muy cerca de los objetos que queríamos fotografiar. Pero bueno, este lente ya utilizado en una cámara réflex digital con factor de conversión de 1.5x o 1.6x, pues se hace más útil y cómodo de utilizar. Una de las principales ventajas de este lente de 50 milímetros, ya les comentaba que es el lente más económico de este género. Claro que no es tan económico como un 50 milímetros 1.8 normal, que podemos conseguir por $100 o menos. Un lente macro de 50 milímetros con acercamiento de 1 a 1 cuesta alrededor de $270, y estoy hablando específicamente de la marca Sigma que ofrece este modelo por este precio. Más adelante vamos a entrar en detalles de qué significa este acercamiento de 1 a 1. Por el momento seguiremos hablando de distancias focales. Yo tengo un lente macro de 100 milímetros que, utilizado en mi cámara, se convierte en un lente de 160 milímetros, en un lente macro de 160 milímetros. Yo recomiendo ampliamente un lente con esta distancia focal, ya sea 100 o 105 milímetros. Son lentes más caros que el de 50, obviamente. Rondan los $400, pero la verdad es que vale la pena la inversión por dos cosas: por tener un lente macro especializado de distancia focal larga, y también por tener un buen lente luminoso telefoto que nos puede ser muy útil para hacer fotografía de retrato, cualquier tipo de fotografía. No es para uso exclusivo de fotografía macro. Si por ahí alguna escucha que pues no tenga problemas con los precios de los lentes, bueno, pues definitivamente un lente macro de 180 o de 200 milímetros, pues bueno, vale mucho la pena, ya que es sumamente cómodo estar lejos de los objetos que estamos fotografiando, pues para tener más opciones para iluminar, o si por ejemplo estamos tomando fotografías a insectos, bueno, pues no tenemos que acercarnos tanto y bueno, pues hacemos que nuestro insecto se sienta más relajado, más cómodo para el momento de la foto. Vamos a hablar ahora del grado de magnificación o el grado de acercamiento que podemos lograr con un lente macro. Cuando estemos buscando este tipo de lentes, tenemos que verificar pues qué lente nos ofrezca una magnificación de 1 a 1. ¿Y qué significa este 1 a 1? Se representa 1, 2 puntos, 1. Así de sencillo. Esta razón, este número de 1 a 1, significa que el área menor que podemos fotografiar en un mismo cuadro es un área de tamaño igual al área del tamaño del sensor de nuestra cámara. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un lente macro. Vamos a apagar el autoenfoque del lente, si es que lo tiene, y vamos a fijar el enfoque de nuestro lente o el grado de magnificación lo vamos a fijar a 1 a 1, o sea, 1, 2 puntos, 1. Ahora vamos a colocar una regla imaginaria en una pared o en un escritorio para tomarle una fotografía con esta magnificación. Como el autofoco está apagado, vamos a tener que acercar o alejar la cámara hasta enfocar perfectamente la regla. Ya que esté en foco, vamos a tomar una foto imaginaria también. Si tienen una cámara digital de sensor completo, bueno, qué envidia, no es cierto. Si tienen una cámara de sensor completo, bueno, van a ver que en la fotografía imaginaria alcanzan a salir 36 milímetros de la regla que fotografiamos, siempre y cuando, claro, si la cámara y la regla estaban en posición horizontal. Si la regla estaba en posición horizontal y la cámara estaba en vertical, bueno, tendremos en nuestra fotografía imaginaria solamente 24 milímetros de la regla. Con una cámara de sensor completo y con un lente macro de 1 a 1, el mayor acercamiento que podemos hacer es cerrarnos a un área de 24 por 36 milímetros. Ahora, si tenemos una cámara de factor de conversión 1.6x, el mayor acercamiento que podemos hacer es cerrarnos a un área de 22.2 milímetros por 14.8 milímetros. Esto es para llenar totalmente nuestro cuadro de la cámara, que bueno, mide el sensor exactamente lo mismo, 22.2 milímetros por 14.8 milímetros. Hasta hace poco tenía una pequeña confusión, pensaba que un lente macro de 1 a 1, al ponerlo en una cámara con factor de conversión de 1.6x, se convertía en un lente 1.6 a 1, pero no, un lente macro de 1 a 1 nos permitirá un acercamiento máximo igual al tamaño del sensor de nuestra cámara. Bueno, espero que este punto haya quedado claro. Si quedó claro, bueno, ya sabremos leer la nomenclatura en este tipo de lentes. Si no quedó claro, bueno, hay que ponerle pausa, regresar un poquito y volver a repasar este ejemplo. Hay algunos lentes que ofrecen cierto grado de acercamiento, o algunos lentes macro más económicos ofrecen acercamientos de 1 a 2, es decir, que el mayor acercamiento que podemos tener es el doble al tamaño de nuestro sensor. Si encontramos un lente que tenga un acercamiento de 1 a 4, 1, 2.4, significa que el área más pequeña a fotografiar será de 4 veces el tamaño del sensor. Y bueno, esto pues puede quedar, yo ya no lo considero tanto como fotografía macro, ya que bueno, un acercamiento de 1 a 4 en una cámara de 1.6x, pues es de más o menos el tamaño de un iPod Classic, de estos nuevos iPod que salieron. Entonces ya no, pues ya no es tanto meternos en un mundo miniatura. Yo considero que, no sé, tal vez con acercamientos de 1 a 5 ya es fotografía más convencional, digamos. Existen lentes zoom de diversas distancias focales que también ofrecen acercamiento para hacer fotografía macro, pero como no son especializados, generalmente el grado de acercamiento que tenemos es solamente de 1 a 4 o de 1 a 5 o hasta menos acercamiento incluso, ¿no? Así que no hay que dejarnos engañar. Si un lente lo comercializan como lente zoom y que además es macro, bueno, hay que verificar qué grado de acercamiento podemos lograr para ver si realmente es un lente macro potente, ¿no? Existe un lente que he recomendado mucho, que es el lente 70-300 o el 75-300. Este es un lente pues muy versátil, de calidad regular, y este lente para todas las cámaras ofrece un acercamiento de 1 a 4 para fotografía macro. Este tipo de lentes los podemos conseguir por alrededor de $150, pero bueno, aclaro, es un lente muy muy versátil, es un telefoto para retrato, para fotografía silvestre, un lente macro. Entonces, al ser tan versátil y al ser tan económico, bueno, es una buena opción, pero no de muy buena calidad. Por eso recomiendo más ampliamente un lente macro especializado de 1 a 1, como el 100 o el 105 milímetros. Pues bueno, ya hablamos de acercamientos de 1 a 1, de 1 a 2, de 1 a 4, etc. Pero también existe la fotografía macro, en donde podemos lograr acercamientos mucho mayores que el tamaño de nuestro sensor. Uno de los lentes que mencioné al principio, el Canon MP-E, de 65 milímetros f2.8, es de 1 a 5x, es un lente macro de 1 a 5x. Es un lente que nos permite acercamientos como el que estábamos platicando de 1 a 1 y también nos permite acercamientos de 5 a 1. Es decir, con este lente podemos llenar el cuadro de una fotografía tomada con una cámara de sensor completo y llenamos el cuadro con un grano de arroz. Es un acercamiento pues bastante bastante considerable. Claro que para esto necesitamos estar a una distancia de menos de una pulgada del granito de arroz. Y bueno, surgen problemas técnicos sobre cómo iluminar el objeto. Para este tipo de fotografía existen flashes de aro o ring flash que se colocan frente al lente e iluminan los objetos desde todo el diámetro del lente, evitando por ahí sombras incómodas. También para este tipo de fotografía, con este tipo de lentes, es recomendable utilizar tripodes, como dicen por allá en España, o tripiés, con cabezas especiales para fotografía macro, en donde ajustemos la distancia del lente al objeto con unas perillas que se encuentran en la cabeza del tripié. Y bueno, de esta manera no tenemos que mover todo el tripié o nuestro objeto para lograr enfocar nuestra fotografía. Por medio de estas perillas podemos acercar, alejar la cámara, incluso subir, bajar o recorrer un poco hacia los lados para lograr que nuestro enfoque esté perfectamente. Y bueno, hablando de enfoque en la fotografía macro, sobre todo cuando tenemos acercamientos de 1 a 1 o acercamientos de 2 a 1 o más mayores acercamientos, el foco se vuelve sumamente difícil y crítico. Por ejemplo, si queremos tomar una fotografía a un anillo, que el anillo esté acostado, colocado simplemente sobre una mesa, teniendo la cámara a más o menos 45 grados con un acercamiento de 1 a 1, pues tendremos muchos problemas para lograr que todo el anillo salga perfectamente enfocado. Aún cuando trabajamos con diafragmas totalmente cerrados, F32, alguna vez quise tomar unas fotografías así y fue imposible tener todo el anillo en foco. Tuve que alejarme un poquito para que el acercamiento fuera un poquito menos, como de 1 a 2, y de esta manera, bueno, tuve un poco de profundidad de campo. Si estamos fotografiando insectos con diafragmas muy abiertos, el foco será también sumamente crítico, siendo muchas veces de escasos milímetros la profundidad de campo. Pero bueno, la escasa profundidad de campo en la fotografía macro es algo que la caracteriza y debemos de tener cuidado de enfocar exactamente lo que queramos resaltar, porque seguramente todo lo demás que esté ligeramente adelante o ligeramente atrás de nuestro foco, de nuestro punto de enfoque, pues va a estar demasiado borroso. Aunque hay muchos lentes macro con enfoque automático, muchas veces a nuestra cámara le cuesta mucho trabajo enfocar con estos lentes. Incluso algunos de estos lentes tienen solamente enfoque manual. Existen algunos accesorios con los que pues podemos convertir un lente normal, un lente tradicional, convencional, en un lente macro. Uno de estos accesorios son las lentillas de acercamiento. Y bueno, estas lentillas son una especie de filtro de aumento que se colocan frente al lente. Se enroscan, se atornillan en la parte de enfrente del lente y de esta manera podemos enfocar a distancias más cercanas que las que normalmente nos permite nuestro lente. Este tipo de lentillas viene en diferentes graduaciones y se pueden combinar para alcanzar mayores acercamientos. Las lentillas de acercamiento son muy económicas, bueno, comparadas con la inversión de un lente especializado, pero tienen la desventaja de bajar bastante la calidad de una fotografía. Otra opción para modificar un lente convencional, para utilizar un lente convencional y poder hacer fotografía macro, bueno, pues otra opción es utilizar tubos de extensión. Los tubos de extensión son adaptadores que se colocan entre el lente y la cámara y son tubos huecos, no tienen cristales. Esos tubos de extensión reducen la distancia mínima de enfoque de un lente y por ende, bueno, podemos acercarnos más a nuestros sujetos y podemos enfocarlos adecuadamente. Al utilizar un tubo de extensión en un lente, bueno, quizá perdamos la capacidad de enfocar nuestro lente hacia el infinito. Solamente, claro, cuando tengamos el tubo de extensión. Un tubo de extensión magnifica de diferente manera al lente en el que se utilice. Por ejemplo, el mismo tubo de extensión del mismo tamaño, a lo mejor si lo aplicamos en un lente de 50 milímetros, nos produce una magnificación de 68x, de 0.68x, y este mismo tubo de extensión aplicado en un lente de 85 milímetros nos da un acercamiento de 0.44x. Una variación muy similar al tubo de extensión, que se presta también para confusiones, pero es otra cosa totalmente diferente, puede ser el uso de un teleconvertidor. El teleconvertidor sirve para duplicar la distancia focal de nuestro lente. Si tenemos un lente 100 milímetros, lo convierte en un 200 milímetros. Y bueno, el tener más acercamiento en un lente, pues nos permite también que la imagen que estemos fotografiando se crezca en nuestra cámara, en nuestro sensor, y podamos hacer una fotografía de estilo macro. Se me pasó a decirles una variación también muy similar al tubo de extensión para fotografía macro. Podría ser el uso de un fuelle entre un lente y el cuerpo de nuestra cámara. El fuelle es una especie de acordeón negro, de plástico, de cartón negro, que se contrae y se expande. Este fuelle permite alejar o acercar de un lente específico al cuerpo de la cámara. Y con esto, bueno, logramos mayores rangos de acercamiento. Un tubo de extensión tiene pues una distancia fija y un fuelle varía esta distancia, así que tenemos más libertad y mucho más rango para hacer fotografía macro. También por ahí existe otra técnica un poco rara, que consiste en colocar un lente invertido frente a un lente normal. Es decir, tenemos nuestra cámara réflex digital con un lente normal, económico, de 50 milímetros f1.8, y por medio de un adaptador fijamos, atornillamos, enroscamos otro lente idéntico, pero invertido, en la parte del frente de nuestro lente. Esto hace que logremos una magnificación de 1:1, utilizando dos lentes de 50 milímetros. Y si fijamos, por ejemplo, a nuestra cámara un lente de 100 milímetros e invertimos uno de 50 milímetros al frente, lograremos una magnificación de 2:1. La regla es hacer simplemente una división. Entonces, en este caso, utilizar el 100 y el 50 milímetros, números redondos, tenemos una magnificación de 2:1. Para utilizar lentes invertidos, siempre lo mejor es utilizar un lente de 50 milímetros o menor. Pero bueno, si utilizan esta técnica, pues les recomiendo que sean muy cuidadosos con su cámara, bueno, ya que el peso de los lentes puede ser demasiado para el adaptador. O también, bueno, pues tienen ligeramente el riesgo de ahí, por ahí, de dañar su cámara. La verdad es que nunca lo he experimentado, me da un poquito de desconfianza. Si van a experimentar, solamente les recomiendo por ahí que tengan un poquito de cuidado. Pues bueno, espero que les haya gustado este capítulo y que les haya servido de algo lo que hablamos aquí sobre fotografía macro. Si tienen dudas, sugerencias, comentarios, me pueden escribir a mi correo, es info@memoflores.com. Entonces, pues yo me despido. Nos vemos por aquí la siguiente semana. Gracias por escuchar. PhotoCastNetwork.com, your photography resource in the podosphere. PhotoCastNetwork.com.